Amigos de Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Espero que muy bien, nosotros estamos bastante bien aquí comenzando una nueva edición de Musiclaje y particularmente contentos con Gerardo Figueroa. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, pues muy contento de estar en Musiclaje como de costumbre. Integrado ya en pleno en lo que es producción y lo que es animación del programa también. Sí, ha ido ganando espacio. Ha ido ganando espacio a poco. Sí, dicen que en un mes más o menos me sacan de aquí. Bueno, y aparte de eso, muy contentos porque este es doblemente contento. Primero porque este es el primer Musiclaje después de cerca de un año que retoma su duración de 50 minutos, una hora radial. Teníamos media hora hasta la semana pasada y ahora hemos retomado casi una hora de duración radial. Y el segundo motivo es que estamos hoy día con Rudy Wittmayer, con quien hemos hecho en más de alguna oportunidad programa. ¿Cómo estás, Rudy? Muy bien, Cristian. ¿Y cuál es el motivo de tu visita? Hola, ¿cómo estás, Rudy? El motivo y bueno. Venía pasando por acá. El motivo es celebrar juntos la reaparición de este programa, que siempre ha sido un apoyo súper importante y un estímulo para los músicos chilenos. Y también hablar un poco acerca de mi último disco, que se llama Los Guetos Matan, y mostrar algunas de esas canciones. Fantástico. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando el primer tema que se llama Emma No Para? Es el tema promocional del disco. Emma No Para, pero nosotros sí tenemos que parar un poco para seguir conversando con Rudy Wittmayer, con quien estamos hoy día, y también conversando, como decía, con Gerardo Figueroa, y conociendo, Rudy, tu nuevo álbum Los Guetos Matan. Hay una pregunta un poco obvia, pero es importante. Cuando uno graba un álbum, indudablemente el nombre es importante porque de alguna manera la gente lo va a identificar, ¿no es cierto? Cierto. ¿Por qué elegir en particular ese tema, Los Guetos Matan, para colocarle el título al álbum? O sea, en realidad toda la idea del disco se desprendió de esa frase, pensando un poco en por qué extraña razón a veces es tan difícil llevar experiencias de creación colectiva a buen puerto, digamos. Pensando en un poco en lo que está ocurriendo en la música chilena y lo que está ocurriendo en distintos ámbitos de la sociedad chilena, como un sentido de aislamiento, pensando en eso, surgió esta frase, Los Guetos Matan, que tiene como dos perfiles al mismo tiempo. O sea, por un lado hay una identificación con algo negativo que va bloqueando, pero también está la idea de que esa misma soledad territorial a veces repercute paradojalmente de una manera positiva en la creación. O sea, a veces uno se va quedando con la idea que cierto anonimato en la creación artística le da una intensidad que a veces no tendría en situaciones normales, digamos. Claro. Entonces, un poco alrededor de esas reflexiones está este disco. Los Guetos Matan. Y es el tercer álbum que tú has grabado, digamos, profesionalmente. Claro. Si bien tú tienes grabaciones anteriores, claro, en cierta época, claro, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Eh? Claro. ¿Te da mucha lata cuando te siguen asociando todavía a toda la época del Cantor Negro, a veces la da lata de la Catalina? Y qué no, sé a veces no tanto, ¿sí? Porque de la ropa artesanal. Por un lado es una época que yo tengo que asumir como importante para mí, aunque haya debutado públicamente a una edad muy muy temprana, cosa que a uno a la larga lo hace como avergonzarse de repente. O sea, por ese lado he ido aprendiendo a estar más tranquilo y no sentirme como culpable por haber hecho canciones simples y con pocos elementos de repente, o muy ingenuas. Es una época de mi vida etapa que yo viví públicamente y ya pasó. Ahora viene otra. Sí, y una época bien diferente. O sea, cuando tú lanzaste Amigo Imaginario en 1987, la influencia o la similitud con la música rock argentino, que al parecer te gusta mucho, lo que es Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Charlie García, Fito Páez, se nota mucho. Y recuerdo que a muchos de nosotros como público eso nos impresionó bastante. ¿Ese cambio? Claro, o sea, fue bien impresionante. Dijimos, chuta, conocimos a Rudy Wittmayer cantando canciones de raíz folclórica o haciendo experimentos, claro, con folclore, con otros elementos, aunque no, tú nunca tuviste una identificación folclórica muy grande. No. Pero ocurrió eso. Ahora bien, Y quizá los matices de tu voz recuerdan mucho a esos músicos argentinos. No, sí, te, también hay... No, quería, eso quería preguntar, no, sí. ¿No te da la impresión? A mí me da la impresión, no sé, ¿no estarás subyugando un poco tu timbre de voz y tu forma de vocalizar y tu forma de cantar a la de esos músicos argentinos que te gustan? O sea, probablemente estoy cediendo paso a influencias que ni siquiera yo alcanzo a reconocer en un momento. Estoy empeñado en este momento en tratar de cantar de alguna manera verdadera, aunque tenga problemas técnicos. ¿Tú sientes que tu actual manera de cantar no es verdadera? No, siento que ha habido como ciertos avances en ese plano, en el plano vocal. Avances más bien de índole expresiva que técnica. Mm. Si eso necesariamente va de la mano con un estilo vocal del rock argentino o de algunas cosas brasileñas, yo no le voy a hacer el quite a esa identificación, aunque se lo vea como algo poco original, porque en realidad también claro. He estado como deshaciéndome de algunas ansiedades de como tener, cuál es la obsesión tener, de claro, la creatividad de dos, la ser, ¿sí? En el fondo yo quiero tocar una música que a mí me gusta escuchar y que me guste tocar. Si esa música se parece a la música que yo escucho, bueno, así es nomás. A mí me parece, bueno, yo confieso que también he percibido, como mucha gente, no sé si eso te da buena onda o mala onda en realidad, que hay una cercanía, digamos, una confluencia muy grande y bastante notoria con toda la onda de música argentina, en claro. particular con Fito y con Spinetta, digamos. Claro. Pero lo importante, yo creo, en toda esta cosa es que todo surge de una manera espontánea. Si surge espontáneamente, claro. a lo mejor hay una confluencia, hay una comunión de ondas de musicales, de momentos, y bueno, y pasa claro. mucho, entre muchos músicos. O sea, mis referentes principales en la canción están ahí, pero también están en algunas cosas del pop británico, en alguna música minimalista. ¿Qué grupos del pop británico te gustan, por ejemplo? A mí me gusta The Six. Ese es un estilo que me acomoda. He estado escuchando mucho. ¿Entre los músicos minimalistas, por ejemplo? Philip Glass ha hecho cosas interesantes que a veces no tienen nada que ver con la música que uno toca, pero bueno, es música que uno oye y que probablemente también se involucra en la música que uno toca de manera desconocida para uno. ¿Cómo enfrentas? Yo siempre he tenido esa duda con respecto a los músicos. ¿Cómo enfrentas tú tus audiciones con respecto a la música que tú haces? Yo quiero dejar muy en claro que no pienso que necesariamente tenga que haber una música, una subyugación, ¿no es uh-huh. cierto?, que surge de la música que uno escucha y de la música que uno termina produciendo. Pero indudablemente creo que cuando uno escucha, ¿no es cierto?, un músico determinado y dice, oye, mira, Chick Corea, por ejemplo, uno de repente como que querría ir para allá, digamos, ¿eh? Claro, no se trata de que uno quiera hacer ese tipo de música, pero uno quiere sonar, uno como que querría sonar de alguna claro. manera. Hay como una comunión de onda. Claro. ¿Cómo enfrentas tú tus audiciones con el momento en que tú compones los temas? Yo estoy tratando de, en el momento de componer, de no predisponerme necesariamente a nada, ni a impresionar de una manera o a conseguir un determinado sonido de moda, sino que estoy dejándome llevar por lo que siento en el momento. Y probablemente cuando escucho música también me dejo llevar por lo que estoy sintiendo en ese momento. Tal vez hay un llamado de atención similar en ambas situaciones, aunque pueda tratarse de experiencias auditivas completamente distintas el hacer una música o el escuchar una música. Pero a veces da la impresión de que hay algo anterior a la cosa estilística que va uniendo tus preferencias. Y si estás como predispuesto a no encerrarte, a no encasillarte en una determinada manera de oír, puedes disfrutar de experiencias musicales completamente distintas. No tienen por qué entrechocar entre sí. Y eso es lo importante. Yo creo que lo importante es como gozar un poco también. ¿Qué te parece que sigamos gozando con tu música? Ojalá sea así para los auditores. El tema que viene se llama Con la mirada de los posters. El primer sacramento, no dejar de escuchar música. Ahí estábamos con Rudy Wittmayer y compartiendo con Rudy el nuevo álbum tuyo, Los Guetos Matan, editado en 1991 y por aparecer en cualquier momento, parece, ¿no? Sí, ya viene, no desesperéis. Hay un video que tú estás grabando en este momento. Sí, estoy en pleno proceso de preproducción de un video de la canción promocional Emma No Para, con la dirección de Giuseppe Brucoleri, que es un director muy interesante, que hace su debut en el área de videoclip. Y ese video, bueno, lo vamos a tener que ver, yo creo que no vale la pena hablar acerca de él mientras no lo veamos, pero danos algún detallito de eso. Bueno, es un video que tiene algunos propósitos comerciales bien claros, dar a conocer tres cosas: la canción promocional, la banda, el grupo La Nave, que es la banda con la que grabé este disco, y el personaje, el solista, en este caso yo. Correcto. Esos son los objetivos. En torno a esa idea queremos como desarrollar un guión de Giuseppe bien entretenido alrededor de la historia que cuenta esta canción, la historia de una tipa que no se sabe muy bien qué hace, pero se desplaza de una manera un poco misteriosa por la ciudad de Santiago, y un sujeto que la sigue y que de alguna manera la está siempre espiando y preguntándose qué es lo que ocurre con ella. Inevitablemente a alguien se le va a ocurrir escribir tomo uno, Rudy Mayer, de la Catalina a la Emma. Claro. De mujer en mujer. Oye, y hablando de mujeres y de hombres, como hablaba la canción anterior, Primer Sacramento, porque hay que reconocer que hay un velo de misterio un tanto oscuro en todas las temáticas de las canciones, especialmente en esta, ¿eh? Primer Sacramento. Me parece, yeah. Porque claro, tú estás aludiendo, ya siendo fiel al espíritu del aislamiento que estás diciendo, sí. Me parece que estás aludiendo a la situación de los homosexuales. No necesariamente. Estoy en esa canción Primer Sacramento tratando de hablar un rato acerca de la ambigüedad que tiene esta pega, digamos, ¿no? Yeah. Por llamarlo de alguna manera, subirse a un escenario e intentar seducir siempre, yeah, tiene que ver con situaciones ambiguas. Claro, es una canción que se refiere más bien a eso que a una notoriedad sexual, yeah, directa. Yeah. ¿Ah? Sí, porque hay como una... Alguien me dijo una vez que los artistas... Cuando conversamos con una persona... que los artistas son los únicos que tienen la capacidad de estar desnudos frente a la gente. Entonces parece que el atractivo del artista es ver cómo hace el striptease delante del público, en realidad. Sí, probablemente hay algunos elementos de eso en la seducción que uno necesita desarrollar arriba de un escenario. Claro. Yo he estado como dándole vueltas a esa idea y he escrito algunas cosas. Una de ellas fue esta canción Primer Sacramento. Yeah. Y siguiendo con el misticismo y el misterio, el tema que a continuación viene se llama Testigos del Tarot. Y me gustaría que hablaras un poco acerca de él, porque Fernando Cardoche mencionó en su crítica El Mercurio que era un homenaje a Enrique Lin. ¿Cuál es la razón? Yo soy un poco enemigo de los homenajes. A veces uno, yeah, no tiene, qué bueno que lo, por qué arrojarse el derecho de homenajear a alguien. Mm-hmm. Yeah. Pero ¿cuál es la sí cercanía? Se relaciona con, yeah, Enrique Lin, porque él tiene un poema que se llama La Despedida, que contiene esta frase, Testigos del Tarot, y por alguna razón coincidía la situación en la que yo estaba involucrado en ese momento mientras grababa este disco y un grupo de amigos, bien, con algunas de las claves que ese poema tenía, digamos. Uh-huh. Entonces rebotó de una manera bien, bien especial, y una canción que la escribí el día siguiente que supe lo que había ocurrido con Fito en la playa, en que la playa, claro. Y todo. Entonces yo estaba como un poco violentado por la situación y escribí esta canción que relacionó todas esas situaciones de ese momento, verano del 91. Nadie lo ve, nadie, esta luz es un jet. estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto anterior a la sangre. Nadie sabe yo, nadie lo ve, nadie, esta luz es un jet. Puede pasar todo y siempre se oye la canción. Estamos muertos nosotros aquí en Musicline. Estamos conversando con Rudy Wittmayer y aprovechando de mostrarles el tema que da título a este trabajo. Que está pronto a aparecer. Sí. Bueno, Rudy, yo quería que me contaras un poco. Yo vi, alcanzó a ver los créditos del trabajo, que participan alrededor de 20 músicos acá. Sí. Háblanos una de las características de la gente más que importantes que tiene, porque tú sabrás que en este mercado no se producen muchas experiencias colectivas en la música, digamos. No hay una tradición de colaboración acá. Eso por un lado, y por otro que en ningún momento, cuando se planteó la idea de hacer el disco, se dijo vamos a convocar a un montón de gente para hacer un disco. Eso le da una importancia especial, porque se fue gestando, digamos. Claro. O sea, de una forma bien mágica, la idea que contenía el álbum, digamos, la frase original, derivó en una situación real, digamos. O sea, la presencia de músicos de distintos ámbitos en un proyecto. ¿Y eso fue común? ¿Eso fue realmente de manera espontánea? ¿Fue porque los músicos circulaban por el estudio? Claro, y se claro. ¿Sí? Ocurrió siempre así, que había una sesión de grabación y de repente aparecía un amigo con otro amigo músico y enganchaba en un tema y surgía la onda de grabar una pista. Mencionemos algunos de los músicos, aunque claro. No podemos mencionar a todos. Bueno, que instrumentista está Andro Catoni en bajo, Igor Saavedra en bajo, Nelson Arregada en bajo eléctrico también, Juan Coderch, Miguel Zárate en doblajes de plato, sampling de caja, Yamal El Tit, que hizo las guitarras eléctricas, Sebastián Piga, saxo, coro, Javiera Parra, Luz Cruxato, Claudio Millán, Hugo Moraga, José Luis Araya. Seguramente se me están olvidando algunos. Bueno, son varios los músicos. Todos y los que queden afuera comprenderán que es porque. Por supuesto. La lista es larga. Bueno, y muchos asistentes también. Varios asistentes de estudio. Rafael Franz en el sonido, es una producción de Procore que tiene la ventaja de haberse grabado con harto tiempo y con el apoyo de un. ¿Y eso se nota? De un estudio, digamos. Sí, yo también pienso que se nota en términos de sonido y de onda. Oye, qué rico cómo se puede traspasar a una experiencia de vida todas las letras de una canción o las ideas que una canción. Eso fue lo más bonito. Súper rico. Fue porque fue como muy coincidente. Yo sé, bueno, los amigos también lo saben, seguramente se han leído alguna entrevista que te han hecho o qué sé yo, están siguiendo tu trabajo, que tú eres, al igual, y no es ninguna novedad, que la mayoría de los músicos chilenos tienen bastante reparo con respecto al ambiente musical, dadas las pocas oportunidades que hay. ¿Por dónde ves tú que puede haber alguna solución en lo que es la, la difusión de los músicos nacionales? Yo creo que los productores... La pregunta es bastante amplia, pero... Sí, no, yo tengo una claro respuesta más o menos específica. Yo creo que los productores, la gente de los medios de comunicación y los de la televisión tienen que empezar a atinar y darse cuenta de que muchas veces lo que ellos creen que le gusta a la gente no es solamente eso. O sea, efectivamente hay un gusto masivo y popular que tiene ciertas características, pero también hay una música nacional que está muy ligada al rock, que tiene características populares, que es una música perfectamente se puede programar en las radios, en la televisión, que tenga un espacio definitivamente ganado en los medios de comunicación. Y creo que eso por el lado de la gente que está fuera de la música, más bien como intermediario. Y por el lado de los músicos, yo creo que hay una crítica que hacerse y que evitar ciertas tendencias individualistas que al final lo único que consiguen es cerrar el poco espacio que hay, cerrarlo más aún. ¿En qué sentido, por ejemplo, una tendencia? Bueno, ¿a qué tendencia te refieres, por ejemplo? Desde manías como descalificar permanentemente a los colegas, a considerar que todo lo que viene afuera es superior a lo que se hace acá, a veces sacrificar un espíritu y un ánimo colectivo, gremial, por una conquista personal que es momentánea. A mí me parece súper sano lo que decís tú, Rudy, porque sí, lo comparto plenamente, y te digo, basta ver lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, donde de repente la Simone está cantando con Roberto Carlos, claro, aunque sabe perfectamente que cuando ella interpreta un tema de Tom Jobim, por ejemplo, está haciendo una música bastante más depurada. Sí, lógico. Pero ahí están, o de repente los gringos hacen una cosa colectiva como Flower, claro, the World, Ponte Tubo, qué sé yo, y canta, claro, un tipo absolutamente comercial con un Bob Dylan o lógico, con gente... ¿Ah? Porque hay un espíritu común y en nuestro caso nacional hay una situación de desamparo y de precariedad común también, que yo creo que nos tiene que obligar a atinar a los músicos por ese lado y a los medios de comunicación asumir su responsabilidad histórica frente a este episodio cultural que vive Chile. Si no, los guetos nos van a matar. Yo creo que a varios ya los han aniquilado completamente. Qué rico escuchar eso de un músico chileno que ha tenido una trayectoria en el medio. Es que yo estudié leyes, ¿cachai? más aún en un medio tan chico como el chileno. Sí, lo digo como una autocrítica. Yo también pasé por una época grandota de individualismo. Se hicieron señas a las 4 de la mañana, cada uno una cerveza, un desaliento. Son un tren fantasma en plena Alameda, y en los ojos un amor en cada sorbo, la recaída. Algo de confianza, eras casi un niño en el colegio en 73. Nada que las pandillas, ni mordazas, ni mudanzas. Estás usando tu chaqueta sentimental, estás mirando el carnaval, la luz serpentina. Vuelve a tocar, estás más que vivo. Chaqueta Sentimental, con Rudy Wittmayer, con quien estamos conversando en el musiclaje de hoy y compartiendo la música de su nuevo álbum titulado Los Guetos Matan. Editado este año y que va a salir, se supone que sí, relativamente mira, luego. Antes de fines de mes está ya en disquería, junto con el video promocional en televisión. Y mano para. Al fin. Oye, Rudy, me gustaría saber si tú tienes algún proyecto en mente después de del lanzamiento de este cassette y el video. Acrecentar la actividad de la banda, la nave, lo más posible. Tenemos varios conciertos ya, algunas cosas en la estación Mapocho, algunas presentaciones en televisión. Fundamentalmente eso, los próximos meses, incluyendo el verano, tocar y tocar, que el mundo se va a acabar. Ya, esa es la consigna. Claro. ¿Han estado tocando fuera de Santiago con la nave? ¿O qué no, en las actuaciones que hemos tenido han sido acá solamente Santiago, acá en Santiago, claro, por el momento. Queremos como afirmar un sistema de funcionamiento, de operación, digamos. Y una vez que eso esté caminando, para el verano hacer algún recorrido en las giras habituales, por playas, no sé. Bueno, Rudy, te agradecemos mucho que hayas venido al programa de hoy. Gracias. Queríamos, a usted, una vez más. Hace tiempo, aparte de retomar la duración de musiclaje. Sí, hace tiempo estuvimos, harto tiempo estuvimos detrás de Rudy Wittmayer, en realidad. Sí, también estuvimos tratando de... supieran los auditores que escuchamos todo tu álbum a partir de las premezclas. De las premezclas. Incondicionales de este momento. No hemos dejado que los guetos nos maten. ¿Eh? No, yo creo que estamos celebrando esta reaparición y ojalá sea una reaparición lo más favorable posible para musiclaje y para Rudy Wittmayer. Un millón de gracias. Sí. Bueno, aprovechemos a saludarnos. Feliz Pascua. Próspero año nuevo también. Bueno, amigos, un millón de gracias a Rudy realmente por haber venido hoy día. Te deseamos que ojalá el álbum camine, ande súper bien. Sí. Y terminamos con el tema que alude un poco al grupo. Sí, es uno de los fuertes y se llama Esto es una nave.